me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando. Perdiste. Estamos en Dialogando Juntos, un programa de base política y gestión 2020. Nos encontramos en AM 1100 Radio Estilo, como todos los jueves 19:20. Nuestros teléfonos 4233-1590 y 4233-1323. Bueno. Con la conducción de quien le habla, Mario Bonardi, y bueno, mi co-keeper que hoy nos encuentra, Iván Ibáñez. Colaboran con nosotros, como siempre, el equipo de la BPG 2020 completo. Nuestro operador, Francisco. Nuestro Twitter, arroba BPG 2020, Facebook, Base Política y Gestión 2020. Como dijimos, nuestros teléfonos para salir al aire, 4233-1590, 4233-1323. Los atiende Francisco y los saca al aire. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte. Hoy estamos en compañía de Pablo. Buenas. Pablo Cadevila, además de hincha de River, integrante también de la agrupación. Quizás luego va a hablar un poquito de ciertos problemas que lo traen con cierta preocupación, Pablo. Sí, sí, el trabajo. Nosotros primero vamos a hablar de nuestros anunciantes. Tenemos tres anunciantes por ahora, que es Pastas Candy, fábrica de pastas frescas, está en la calle Sarmiento 39, Méndez 33 de Gleu, y Seguí 882 de Adrogué. Pastas frescas, Pastas Candy. Después tenemos también a Lunglass, en lo que hace a aluminio, vidrio, ventanas, que está en Miguel Calé, y Butler en Gleu. Y la Quinta San Gabriel, para eventos, fiestas, reuniones, o para pasar quizás el día, en la avenida Juan B. Justo, 1555, Ministro Rivadavia, a un costado del hogar El Alba. Bueno, Pablo. Buenas noches, buenas tardes a todos. Contanos un poco, vamos a hablar primero, que creo que es un tema interesante, contanos un poquito. Bueno, yo trabajaba en un geriátrico, en Temperley, estuve trabajando 2 años en el geriátrico, hacía limpieza, mantenimiento, hacíamos de todo ahí, y un día para el otro el geriátrico, según lo que dicen el sindicato, quebró. Y quedamos más de 30 personas en la calle. ¿Cuántos eran en total el geriátrico? Éramos 140 y echaron casi 40 personas. De un día para el otro así, pum, echaron a 40. Ese era el geriátrico del Hospital Español que le decía. Hospital Español, el Elías Romero, que está ahí del Coto de Temperley, 4 cuadras, 5 cuadras. Lo raro es que ahora entraron a trabajar 30 personas nuevas, que metió el sindicato, que nosotros nos echaron por quiebra, que no nos pagaron un peso, no nos quieren pagar un peso. ¿Tú no cobraste nada? Nada. Ni yo ni los compañeros que echaron, a ninguno. Está bien. Y el sindicato, bien y gracias. Se lava las manos, como siempre. ¿No recibís apoyo, digamos, legal de parte del sindicato? No, nada. Nosotros no apoyamos nada al sindicato. El sindicato, ¿qué sindicato es? FAFSA, de la sanidad. Sindicato de sanidad. Sí, y las delegadas menos. ¿La delegada sigue trabajando? Sí, siguen trabajando. Tengo gente que va a trabajar adentro ahora. Pero, ¿y qué explicación le dan a ustedes? Nada, que está en quiebra, que van a cerrar el hogar, pero sigue trabajando, sigue tomando gente. La verdad que hay gente que no. Yo, gracias a Dios, tenía trabajo, pero más o menos, porque hago jardinería también aparte, ¿viste? Pero realmente todavía tiene por laburar tampoco. Porque hay gente que tiene 30, 40 años adentro que no consigue trabajo en ningún lado ya. Gente que, asistentes geriátricos, enfermeros, que echaron, que no consiguen trabajo porque están a punto de jubilarse, 50 años, 30 años en el hogar, 30 años en el hogar y no consiguen trabajo en ningún lado esa gente. Se está complicando un poco la situación. Estamos en un momento difícil del país. Sí. O sea, creo que lo que parecía que iba a ser un poquito más fácil no es tan fácil. Argentina es difícil y en este momento, así como decís vos, un geriátrico que pertenecía al Hospital Español y estaba un poquito bajo la órbita de PAMI, quizás. Sí, sí, PAMI nos manejaba un poco, sí. Y bueno, han sucedido muchas cosas. Es muy difícil el trance que estamos pasando. Esperemos apostar un poquito a que salga adelante. Vos tenés una actividad, además, como, digamos, cortapasto, sí, sí, jardinero, en Banfield. Años con mi viejo en Banfield, todo. Pero bueno, no alcanza. Y encima, hace tres semanas que llueve. Hace tres semanas que llueve, sigue lloviendo. Digamos, si, ve la, parar. Si ve la mitad de la botella llena, tenés que decir que, bueno, el pasto está creciendo, vale, lo loco. Sí, sí. Cuando pare... O sea, cuando pare no vas a dar abasto. No voy a dar abasto, pero bueno, mientras tanto... Tengo una consulta, Pablo. La radio esta tiene bastante alcance. ¿Te interesa pasar al aire tu celular, sí, tu número de celular, por problema, si hay gente, sí, que sí, te necesita? Sí, sí, yo no tengo problema. Mi teléfono es 11-64-33-1090. Bueno, y Pablo... Hace mucho tiempo, sí, inclusive lo hacías, sí, con tu padre. Mi viejo, mi abuelo, sí, sí, sí. Y haces jardinería en Banfield. Todo Banfield, Loma, sí, sí, sí, no hay problema. Que obviamente vivís en Lonchani, no tendrías problema un día hacer acá, sí, sí, hacer acá en la zona. Sí, sí, sí. Eso, bueno, el público oyente que lo necesite, Pablo realmente no le va a hacer. Aparte, es un muchacho joven. Sí, 38. Joven. Joven, bueno, tenés más o menos casi la mitad, no te digo la mitad, pero es el 70%. 60% de mi edad. Pero, de todas maneras, quiero decir que sos una persona con un buen físico, que no tenés problema en enterrar una pala, no, sacar un, no, no, sacar un árbol. Hacemos todo, ¿trabajas? Hacemos todo, viejo. Ustedes trabajan también, tienen para sacar árboles. Sacamos árboles, nos llevamos la basura, tenemos camiones, sí, sí, hacemos todo, todo, todo. O sea que, completo. Quizás, en este momento difícil, donde es medio complicado que las empresas tomen gente, está bueno que vos, que sos un poco cuenta propista, por decir, claro, así, que me imagino que eso tiene el gran problema de obra social, ese tipo de cosas, aportes, pero por lo menos te ganás la vida, no, sí, dependiendo, sí, de un plan. Sí, no, no, no, jamás, gracias a Dios, no, siempre, bueno, trabajando. Pablo es una persona que pertenece a nuestra agrupación. Desde el principio, con Mario, con Iván, con Juan, todo. Por eso, o sea, que tampoco es una persona que va a entrar a una casa y va a hacer algo raro en ese aspecto, que muchas veces la gente tiene miedo de que se pasan por la puerta de tu casa, y hoy como está la situación también del tema de inseguridad, hay mucha gente que tiene miedo, pero bueno, en ese aspecto Pablo no va a hacer nada raro, no anda en ninguna cosa rara, no. Y eso, por eso es recomendable. Familia, sí, sí. Entonces repetimos tu 11-64-33-1090. Bueno, ya lo escucharon, él tiene su pequeña situación y esa situación probablemente se extienda a muchos argentinos. Es un momento difícil, la verdad que es complicado hoy, para todos, ¿sí? Hoy estamos hablando que se dio la sequía, después la inundación del país, parece que hubieran venido todas las plagas, y eso son, siempre son cosas. Subió la tasa en el mundo, no sé qué otra cosa se podía dar, y bueno, Argentina, que siempre se ha mantenido en sus exportaciones como monocultivos, y eso es uno de los problemas. En el momento que hubo dinero no se aprovechó, y hoy estamos en una situación complicada, estamos bastante complicados. La gente quizás está esperando ese cambio tarda en llegar. Hay un grupo de gente que pareciera que estuviera apostando a, digamos, de alguna forma, a que le vaya mal al gobierno, no dándose cuenta de que si le va mal al gobierno va mal a todos. En definitiva, en el 2019 hay elecciones. Y si el gobierno no hace bien los deberes, probablemente el 2019 sea otro. Puede ser otro del mismo signo de este gobierno, otro de otro partido. Y puede inclusive, por supuesto, ser quienes estuvieron, que son los que hoy están tratando de explicar cómo solucionar el problema que ellos provocaron, pero también es una posibilidad, la democracia se basa en eso. Lo que creo que hay que tratar de hacer es que el país le vaya bien, que estemos todos unidos en ese aspecto. Lamentablemente hay muchas ambiciones electoralistas, y yo creo que A veces cuando la gente habla del 2001, que no creo que estén, por lo menos los economistas, inclusive economistas de la oposición, no digamos los berretas, pero la oposición dicen que no. Yo lo único que pienso es que si no se ponen de acuerdo los muchachos de la oposición con los muchachos que nos gobiernan, lo que va a quedar del 2001 es que la gente quiera que se vayan todos, porque hay un descreimiento sobre la política terrible. Sí, terrible. La gente se ve mucho. La Argentina no creía en la justicia, no cree en la justicia. En general, los ciudadanos, creo que son los más desprestigiados, son los jueces. Y evidentemente tampoco está perdiendo mucho el poder político lo que es las cámaras. Hoy estaba escuchando que estaban debatiendo sobre el tema de los tarifazos. Yo después tengo un artículo para leer por este tema, pero yo hago la siguiente pregunta. Estuvieron debatiendo no sé cuánto tiempo. Se sabe que en Senado puede ser que no salga. Se sabe que si sale, el presidente lo va a vetar. Decir, yo no quiero pagar la luz, no quiero pagar el gas, no quiero pagar un montón de cosas, es como que vayas al supermercado, quieras comprar y digas, no, mire, yo no quiero pagar, me voy sin pagar, no vas a poder hacerlo. Y a nadie se le ocurriría. Es obvio de que hay un montón de gente que tiene problemas y son todos difíciles. O sea, si vos emitís dinero, producís inflación, que es lo que hizo el gobierno anterior. Si vos te endeudás y seguís teniendo déficit, evidentemente va a llegar un momento que no podés pagar la deuda, que es lo que pasó alguna vez. Entonces yo creo que ahí es donde tendrían que juntarse las fuerzas políticas que realmente quieran hacer un favor al pueblo, a la gente, y tratar de buscar este espacio entre una derecha, un gobierno de centro como el de Macri, o un gobierno de izquierda, que bueno, a veces escuchás proposiciones. Yo me acuerdo este muchacho del Caño que decía que se tenía que trabajar 6 horas y ganar 25.000 pesos por hoy, estamos hablando de las elecciones del año pasado, que está bien, como objetivo está bueno, digamos, te podés enamorar de eso, pero de que vos digas que le digas a las empresas, bueno, muchachos, ahora van a trabajar 6 horas y le van a pagar el doble de sueldo, que digamos en ese momento el sueldo estaría en promedio 12.000 pesos, vas a pagar 25, es un poquito estúpido. La verdad que la palabra, tengo que decirla, es un poco estúpido. Entonces yo creo que entre esa estupidez de izquierda, ese derechismo como un tipo como Esper, que dice que hay que echar a todo el mundo, hay que hacer parar todas las obras públicas, hay que, entre esas dos hay un camino del medio que creo que tiene que juntarse las fuerzas que realmente tienen responsabilidad sobre el país. Estoy hablando de los gobernadores, muchos intendentes, obviamente diputados, y tratar de elaborar una propuesta que de alguna manera nos vaya disminuyendo el déficit y llegar nuevamente a tener un país que nunca hubo, que no tenga inflación, o que hubo muy poco periodo y la verdad que fue medio desopilante en ese momento. Pero el problema es que acá estamos todos embarcados en esto, y hay gente grande que no tiene su jubilación, hay gente grande que tiene su jubilación y no la alcanza, hay gente que está trabajando, tiene miedo de perder el empleo, y hay un montón de chicos jóvenes que quizás te dicen, ¿para qué voy a estudiar? Hay un montón de chicos jóvenes que no estudian, sí. Y hay un montón de chicos todavía muy chiquitos que tendrían que tener un futuro. Yo creo que sobre esa base tendrían que juntarse las fuerzas políticas, dejarse un poquito el egoísmo de lado y ver, bueno, muchachos, vamos a ver cómo arreglamos esto. En definitiva, después la gente votará al que le parece más conveniente, ¿no? Sí, sí, eso es así. Yo siempre digo lo mismo. Se gana en la urna la elección, no en la calle. Me parece a mí que... Ayer hablaba con un amigo que me contaba, vos... Estás en el Onyan, ¿no? Pero mirá, el año que viene hay elecciones. Vas a votar a quien querés y ahí se ganan la elección. En la urna, ¿no? En la calle, me parece a mí. Sí, obviamente... Todo lo que puedan decir por la radio, televisión, cuando la gente va al supermercado, se termina. Pero, bueno, yo tengo algo para leer, pero quiero decir que estamos en Dialogando Juntos. Es un programa de Base Política y Gestión 2020, en Radio Estilo AM1100. Y nuestro teléfono, si querés comunicarte, tenés salida al aire. Nosotros somos pluralistas, no tenemos ningún inconveniente con respeto, siempre con respeto, hablar con quien sea. Así opina en contra de lo que estamos diciendo, tendrá su fundamento, y justamente si estamos pidiendo que gobierno y oposición se junten a tratar de sacar el país adelante, nunca podríamos negarle la palabra al aire, sí, cualquiera. A cualquiera que quiera hablar con respeto. Lo único que le pedimos es eso, Si hay un insulto, cortamos. Nuestros teléfonos es 4233-1590 y 4233-1323. Vamos a hacer un pequeño interview musical y ya luego vamos a hablar un poquito de esta editorial. De tanto silencio amontonado, andando descalzo y a los tumbos, un trago para un viaje más seguro, tonadas arrancadas del suburbio. Luces del tablado, un letrista tarareando, la ira, la ira, la la la, la ira, la, salpicando con palabras, tamboriles se desangran, remendando madrugadas. Contame tu pena, murguita. Contame tu pena, murguita. Grítale al viento alegría. Grítale al viento alegría. Le salen callos a mis versos. Oh, oh, oh, oh, oh. Pinta barata en cada nota. Pinta barata en cada nota. Sos la pluma que no calla. Oh, oh, oh, oh, oh. Cuando lloran las palabras. La vida ejerce maña, pura maña, ya todo se ha ido, el loco que vendrá, la lluvia en la mañana, el sol en tu ventana, la vida como un sueño en carnaval. La vida ejerce maña, pura maña, ya todo se ha ido. Ya hemos hablado en este programa del conjunto de razones que explican el momento económico de Argentina. También nos hemos referido a los formatos con los que el gobierno del presidente Macri ha encarado su política económica en Argentina. Y a la responsabilidad o irresponsabilidad de gran parte de la dirigencia política argentina en su conjunto, tanto peronistas, incluido el Frente Renovador, como izquierdas, en estas dramáticas circunstancias. De hecho, hace dos programas hicimos un comentario que reflejaba el conjunto de distorsiones macroeconómicas que de modo simultáneo tiene Argentina. Cuando pasa que tenemos todos los problemas macroeconómicos juntos y de manera simultánea, cada vez que el gobierno mueve un aspecto, se le complica otro. En este debate estábamos los argentinos cuando ocurrió esta crisis, que en el plano cambiario y financiero vive la Argentina en los últimos días. El diagnóstico de este último tramo de la crisis incluye diversos aspectos. Cada uno enfatiza de acuerdo a lo que mejor le parece, pero de alguna manera son todos confluyentes. Ha ocurrido de modo simultáneo también un conjunto de factores, la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, que afecta al endeudamiento de un país que no tiene recursos para subsistir, el tema tarifario en el Congreso, con el peronismo tirando de la cuerda, algunas de ellas han actuado como un detonante. Estamos claros que mucha gente sugiere que debió haberse dejado correr el tipo de cambio, pero volvemos al principio. Como tenemos todos los males juntos, si dejas correr el tipo de cambio, se te complican los precios, en un país que está intentando luchar contra la inflación. En este contexto, el presidente Macri tuvo que resolver acudir al FMI. Es cierto que la Argentina necesita fondos para financiar su famoso Estado, y también el sistema de reducción del nivel de déficit fiscal con el cual Argentina ha resuelto convivir, que se llama gradualismo. Argentina ha resuelto convivir con un agujero negro, y ese sistema requiere ser financiado con fondos del exterior. En la Argentina no hay fondos para esto. Las trampas a las que acudió Cristina Kirchner ya estaban todas agotadas. No se puede emitir más plata. No se pueden sacar recursos del sector productivo. No había otra alternativa para aprovechar el único aspecto disponible que la señora Kirchner dejó sin romper, que era el crédito internacional, porque no lo podía tomar. No porque no quisiera, sino porque no podía, porque nadie le prestaba. Este es el contexto en el cual el presidente Macri ayer resolvió anunciar la vuelta al FMI. Debe haber sido una decisión costosa y bastante dramática para el interior del gobierno. Argentina necesita financiar sus gastos con deuda, alguna tasa razonable, y habrá que bancarse los condicionamientos. Y de hecho, los condicionamientos que el FMI puede llegar a poner son los que el presidente Macri ha intentado infructuosamente poner sobre la mesa sin éxito. La controversia que ocurrió a partir de ayer a la tarde como consecuencia de esta situación ratifica este principio central que regula el comportamiento de los argentinos ante los desastres económicos que hemos hecho en los últimos años. Los argentinos no queremos la enfermedad y no queremos remedio. Dicho sea de paso, los que rechazan este anuncio ayer son básicamente las personas que viven del Estado. Eso me resulta un poco gracioso. Debieron examinar qué es lo que están haciendo con ellos mismos. A Macri se le acabaron los recursos para bancar 17 millones de argentinos que no laburan. Se acabó la guita, se terminó. Esa plata va a ir a financiar el agujero negro de la gente que protesta contra la FMI. Si miramos la lista de los países que tienen acuerdos con la FMI, el día de hoy esa lectura debía servirle a la dirigencia política argentina en su conjunto como una especie de espejo que les relata qué es lo que hicieron con la Argentina. En la lista donde ahora vamos a ingresar nosotros, encontramos a Bosnia, Costa del Marfil, Gabón, Jordania, Georgia, República de Moldavia, Ucrania, Sierra Leona, Ghana, Túnez, Togo, Nigeria, Camerún, Afganistán, Irak, Jamaica y Kenia. Me parece que esta lista debería ser repartida entre los senadores, diputados, gobernadores, concejales, intendentes, el gabinete, el equipo económico, para que todos sean conscientes en dónde hemos caído. La decisión del presidente Macri en esta coyuntura y en este contexto es una decisión razonable. Peor era el escenario de una corrida bancaria. En esa instancia, y con independencia de que la cuestión de fondo pueda actuar como una caja de Pandora, es cierto que es razonable e imagino que tomada de una manera muy costosa por el presidente. No había mucha alternativa. La condición económica de la Argentina ha quedado complicada, por no decir algo peor. Hay una discusión que también está abierta respecto a cómo debería ser la conducción económica. Macri no quiere roles diferentes. El formato que él tiene es el que a él le va. Es obvio que el presidente Macri tiene ahora un desafío muy complicado enfrente. Son estos desafíos lo que demuestran si un líder a esta altura, esta desconexión que hay entre la enfermedad y los remedios es la que un líder político debe cerrar. Esta ecuación sigue estando desconectada en Argentina. La gente, la oposición y el gobierno no quieren saber nada con tomar un remedio que implique una reducción seria de nuestro inviable nivel de gasto. Un problema antiinflacionario como corresponde. El papel de un líder político es cerrar esta brecha entre la enfermedad y el remedio. Los argentinos estamos complicados con ambas cosas. No queremos la enfermedad y no queremos tomar el remedio. Y esto es un verdadero dilema que tiene enfrente la Argentina en general y el presidente Macri en particular. Gastando días gastados de versos tibios en frías noches de tempestad. Yo sé dónde aprieta el zapato. A ver, destino, esta vez qué cartas vas a jugar. Somos restos del naufragio. Bueno, seguimos en Dialogando Juntos, programa de base política y gestión. Estamos por AM Radio Estilo, AM 1100 Radio Estilo, desde la ciudad de Longchamp. Como todos los jueves, 19 a 20. Nuestros teléfonos, 4233-1590 y 4233-1323. Bueno, Pablo, ¿qué podemos hablar de fútbol? Más o menos, ¿no? Más o menos. Vos sos hincha de River, pero sabés de fútbol. Vamos a enfrentar la Boca, ser campeón también, se lo merece. Lo merece el Boca, sí. ¿No? Y bueno, lo logró. ¿Salió campeón? Está bien, está perfecto. Lástima que no pudo dar la vuelta, digamos, con público en la cancha de gimnasia, ¿no? Tenemos un llamado al aire. ¿Hola? Hola, hola, Mario, Iván habla. ¿Qué tal, Ivancito? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda la audiencia? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo anda Francisco ahí también? Así que, bueno, acá terminando de hacer unas tareas que tenía que hacer respecto de... que ahora vamos a hablar bien, pero quería hacer redondear un poquito también lo del Fondo Monetario que estaban hablando recién. Tuve la posibilidad de verlo por televisión a Fernando Iglesias, alguien que sabe muchísimo de todos estos temas, y justamente hablaba de algo que muchos usan la palabra volver al fondo, y la verdad él decía que no es volver, porque hay dos maneras de ir al Fondo Monetario, una es volver y otra es yendo, y Argentina está yendo al Fondo Monetario como un agente garantista de la economía argentina. Argentina hoy no necesita económicamente de que el Fondo Monetario les preste plata. Argentina tiene reservas. Lo que está pasando es que hay muchos fondos de garantía que se manejan a través del Fondo Monetario Internacional. De hecho, hoy la Peugeot Argentina anunció una inversión muy interesante para 2019 y una reestructuración en su planta porque no pudieron cumplir con las metas de producción que habían por la demanda para el segmento de gama media, porque se vendió más de lo que ellos pensaban. Entonces, si bien hay una crisis en algunos sectores, hay otros sectores que no lo están y otros sectores que están creciendo. Así que no es tan así como algunos quieren hacernos creer, sobre todo este virus que está enquistado dentro de la política, que Argentina está como el 2001, no tiene absolutamente nada que ver el escenario actual al escenario de 2001. Es como ir al Fondo Monetario en este momento, es como abrir una cuenta en el banco, que para hacer determinadas operaciones vos necesitas tener una cuenta, y por otro lado, un ahorro. Hoy ir al Fondo Monetario Internacional nos va a posibilitar que el PBI nacional ahorre un 4% a fin de año, lo cual en las cifras que se manejan a nivel de PBI es un montón de dinero. Bueno, eso es lo que quería yo más o menos redondear respecto del informe brillante que acabas de dar, Mario. Bueno, gracias, Iván. Te voy a decir algo que en realidad siempre cuando venís acá, el que trae toda la info, tanto de Almirante Brown como de la provincia de Buenos Aires, sos vos. Y esa es un poco la pata que me falta de la silla. Pero te voy a hacer un comentario. A ver. Supongo que quizás lo sabés. En 55 hospitales bonaerenses, creo que eran algo de 100 hospitales que hay, sí, se implementaron, o sea, en 17, digo, perdón, sí, 17 con una línea 0800, se implementó los turnos para PAMI. Efectivamente. O sea, el 0800-33, o sea, 333-0713, repito, 0800-333-0713, en el hospital Lucio Menéndez, de 13 a 19 de lunes a viernes te dan turno para PAMI, en un primer momento para PAMI. Luego una maravilla, eso hay que decirlo constantemente al aire porque hay muchos oyentes que seguramente no lo sabían y que es importante que se viralice esta información. Claro, el tema es así, mirá, te lo aclaro un poquito mejor. A ver. En realidad se implementó en 55 hospitales bonaerenses. Yo tengo así acá es. El Pena de Bahía Blanca, tengo un montón. Acá nos interesa fundamentalmente Lucio Menéndez, de Adrogué. El Oñativa de Almirante Brown, por ejemplo, tiene el 011-4219-5040, interno 301. El Goitía de Avellaneda, 204-8210, interno 118. Fiorito, también el 4201-3081, interno 161. Y Presidente Perón. O sea, a ver, me va a ser medio difícil decir todos los teléfonos porque evidentemente tampoco la gente lo va de alguna manera a asimilar, ¿no es cierto? Claro. Pero claro, lo importante acá, y que quiero repetir varias veces, en el Lucio Meléndez, que ya dan turnos por teléfono a los pacientes del PAMI, el 0800-333-0713 de 13 a 19, y es un 0800, sin costo. Efectivamente, eso también pueden googlearlo por si se olvidan el número de teléfono, lo pueden googlear. Sí, sí, por el sistema de turnos telefónicos, yo puse, por ejemplo, yo estoy viéndolo acá en mi celular. Ajá. Y puse sistema de turnos telefónicos en 55 hospitales bonaerenses, y si pones en el Lucio Meléndez también te lo dice. Está, perfecto. Eso es muy bueno. Eso es. Creo que es algo merecido porque no podía ser, como creo que yo hemos hablado en alguna oportunidad, que vos perteneces a una obra social, llamás por teléfono a una clínica y te dan el turno por teléfono y los jubilados tienen que hacer cola. Y el encima, año pasado lo hablábamos eso justamente. Claro, y encima, cuando una persona está con una enfermedad, ya salir de tu casa estando enfermo es difícil. Claro. Y si encima vas a hacer cola, y encima generalmente tenés que ir a las 4 de la mañana para conseguir turno. Sí, y, es todo un trastorno, la verdad. Pero la verdad que felicitaciones por la nueva implementación, es algo que les va a venir muy bien a los afiliados de PAMI. Sí, sí, es una noticia muy buena, realmente es un adelanto. Parece mentira que pedí un turno por teléfono, parece un adelanto, pero realmente creo que es algo muy interesante. Yo vuelvo a repetir, 0800-333-0713, de lunes a viernes de 13 a 19, es horario de tarde, probablemente... No sé cuál es el motivo, pero es el horario de tarde. Lunes a viernes de 13 a 19 horas. Exactamente. Todos los afiliados por ahora es para PAMI. Luego se va a extender al resto de la población. Seguramente debe ser por un tema de tráfico de llamadas, porque es el horario en que menos tráfico de llamadas debe haber también. Lo ignoro totalmente, pero sé que la noticia es buena. Es muy buena. Si tenés un horario de 13 a 19, tenés 6 horas que podés intentar comunicarte. Es sin cargo. Y bueno... esperemos que eso ayude un poquito mejor, o sea, un poquito a mejorar la, digamos, de alguna manera la forma de vida, ¿no? Sí, es importante mejorar la calidad de vida justamente a la gente que a veces incluso no tienen manera de ni siquiera de moverse, porque no tienen un hijo cerca, un sobrino, por ahí dependen de algún vecino, de un buen vecino que los ayude. Entonces la verdad que es una notición. Sí, realmente yo lo descubrí hoy y realmente me puse muy contento. Así que te lo transmito, que vos en general te ocupás de las noticias. Mañana justamente tengo que estar en Parque Roma por el tema de cooperativas. Contanos un poquito el tema de cooperativas. Estamos haciendo un listado muy muy importante de muchos cooperativistas que se tienen que hacer reempadronamiento en Presidente Perón, que no lo pudieron hacer ni en Longchamps ni en Calzada, y tienen que ir hasta Presidente Perón porque hay todavía cosas del sistema que no están aceitadas. Así que le queremos agradecer al gerente de la oficina de la agencia de UDAI de ANSES de Presidente Perón, que está en Guernica, que gentilmente nos facilitó el trabajo. Y bueno, preparamos los listados y ya a partir de mañana van a empezar a reempadronarse para que ningún puntero, esta es la campaña antipuntero, se podría decir, para que ningún puntero se crea con el derecho de sacarle el beneficio a un ciudadano. Está bien, eso significa de que lo que, digamos, el famoso listado que te tomaban los punteros para ir a las protestas, ahora vos vas a ir a protestar, lo cual es correcto, y me claro. Parece que tienes todo el derecho de hacerlo, quien lo pero nadie hacer, te va a poder obligar a hacerlo. Pero no lo vas a hacer por plata. Claro. Después lo puedes hacer lo con que afinidad sí política. Le queremos decir a todos los oyentes, que es lo que estamos diciéndole a todos los cooperativistas, que tienen que anotarse sí o sí en algún curso para estudiar o terminar la escuela primaria si le falta. Tienen que estudiar. O sea, que no le tengan miedo a tener que ir a estudiar, porque tampoco es que van a tener que ir a rendir en materias que tengan que ver con física cuántica. Es no, algo seguro. Muchísimo más sencillo. Así que buenas noticias para los cooperativistas, el reempadronamiento, que hay gente que está anotada para hacer el reempadronamiento en Presidente Perón. Que vayan tranquilos a pregunten por Mauro Arranz, y si es posible que se comuniquen a la radio con nosotros, y nosotros los hacemos la conexión también. Bueno, y los preparamos en el listado para que puedan recibirlos y puedan hacer el reempadronamiento, porque hay gente que no maneja internet, entonces no se pueden reempadronar, no pueden pedir el turno, por ejemplo. Entonces nosotros nos estamos encargando de que ellos puedan conseguir el turno a través del mismo ANSES. Bien, y te hago un comentario de la provincia de Buenos Aires. Hoy hoy María Eugenia envió al Senado del bonaerense, ¿no? Estamos hablando a nivel provincial. Y teóricamente aprobaban la eliminación de las tasas sobre la luz y el agua que hacen los municipios. Ah, eso es un adelanto tremendo. El tema pasa que después tiene que ir a diputados. Pero actualmente hay 1.300 millones que se reparten entre los 135 municipios. Y eso, bueno, es lo que seguro van a tener que discutir. Pero el solo hecho de que ya se esté tratando tan rápido es un adelanto... Sí, la provincia sacó lo que cobraba la provincia, lo redujo. Claro. Queda el IVA, que es uno de los temas, y esto, bueno, evidentemente también es muy importante. Sí. Sí, totalmente. Así que, bueno, Iván... Y bueno, una última información. Sí. En este momento se está llevando una reunión cumbre de Juventud Pro en Almirante Brown. Sí. Donde se va a nombrar al nuevo coordinador de local, que se llama Juan Pablo Bicet. Ajá. Así que en este preciso momento lo están nombrando. Y la nueva presidente nacional de la Juventud Pro es justamente Camila Crescimbeni, que va a estar presente hoy junto al doctor Regazzoni. Van a ser el nombramiento oficial de Juan Pablo Bicet. Bueno, tenemos un matrimonio entonces. Así que bueno, muy buen programa, así que la verdad que los felicito. Discúlpenme que no pude estar presente en el piso. El jueves estamos solos. Un fuerte abrazo a los dos y a Francisco también. Bueno, el jueves que viene estamos solos. Listo, un abrazo. Bueno. ¿Tenemos otro llamado? ¿Hola? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿con quién tengo gusto? Es Fidel es mi nombre. ¿Cómo? Fidel. Fidel. Es mi nombre. Encantado, sí, Fidel. Mire. Sí, creo que conozco al hombre que llamó recién y me llama la atención el de la cooperativa o los cooperativistas que se han manejado a través de un puntero. ¿Usted me puede explicar un poco de cómo funcionan las cooperativas? Lamento que hoy justo Iván no viene, que es quizás el que era más experto en este tema. Yo lo que le puedo explicar cuál es la intención que está haciendo, se está haciendo en este momento respecto a las cooperativas. Las cooperativas pueden seguir funcionando. La diferencia está en que la plata que le paga el Estado, la persona va a tener directamente una tarjeta por la cual va a cobrar, y digamos el esfuerzo que se le pide a la persona es que haga un curso. Que estudie, que se perfeccione. En el oficio que crea conveniente, inclusive puede ser una especialización en lo que hace la cooperativa. La idea fundamental de esto, y vuelvo a insistir, lamento mucho que Iván no esté acá, porque podría hablar mucho mejor con él, por lo menos más eficientemente. La idea es que la gente no dependa de alguien que después le toma lista, como algunas veces, no siempre, algunas veces se ha visto, y tiene la obligación de ir a una marcha para poder cobrar. Exactamente, o sea, que si quiere una marcha que vaya, porque por supuesto... Creo que tiene el derecho que va a programar, pero no por un sueldo. Claro, exactamente, está no bien. Por... Una hay una cosa que yo no entiendo. Sí. Que un cooperativista recibe un sueldo del Estado. Por lo que yo tengo entendido que las cooperativas son instituciones independientes, autónomas, y por lo tanto los integrantes o los socios de las cooperativas deberían generarse sus propios ingresos. Sí, bueno, a ver, vamos a diferenciar lo que se llamaba originalmente cooperativas a lo que últimamente se han llamado cooperativas. O sea, la cooperativa, obvio que tiene que generar su propio ingreso, tiene un consejo administrador y tiene... Después se han llamado cooperativas a planes sociales organizados por determinadas personas, donde dicen, bueno, nosotros formamos una cooperativa, la idea va a ser que ustedes hagan tal tarea, y luego, obviamente el aporte lo hace el Estado, ¿sí? Es una forma de administrar lo que se hizo en algún momento, se administraban los fondos que le daba el Estado a esa cooperativa en forma de planes para la gente. Y eso lo manejaba alguien, la gente no era dueño, o sea, no iba a cobrar al banco, sino que alguien los hacía cobrar, y muchas veces hay denuncias de gente que cobraba y repartía menos, una serie de irregularidades. O sea, la idea es buscar una transparencia. Después están las cooperativas, que hay, no sé, acá está, creo que la cooperativa acá del Parque Industrial, la que hace cerámica, creo que es una cooperativa, y hay varias cooperativas que trabajan, son autónomos, autónomas y bueno, y progresan, y eso es otro tema. En eso no se mete el gobierno. Está bien, pero las cooperativas son una sola, no existen dos cooperativas. Que después uno la quiera, no sé, tildar o poner el nombre de cooperativa es una cosa. A ver, yo creo que acá en Almirante Brown, hace 6 años atrás, 8 años atrás, llegó a haber 40 grupos llamados o denominados cooperativas que no funciona como tal. A ver, yo algo que digamos, a ver, las cooperativas deberían regirse por la ley 20.337, y creo que de las cooperativas que yo escucho nombrar, justamente no está, digamos, trabajando ni está, digamos, amparada por esa ley, y tampoco tiene los beneficios que esa ley le otorga. Bueno, sí, justamente la idea es que eso no exista, que si hay una cooperativa que se forma con un fin para, digamos, de producción, donde la gente ha sucedido, como usted dice, empresas que han quebrado y quedaron en manos del personal y siguieron adelante y les ha ido bien y han conseguido créditos estatales para poder manejarse y hay un consejo administrador y cada uno tiene su sueldo. Vamos a hablar de la máxima exponencia de eso y que realmente ahora estuvo con problemas, que es Sancor. Sancor, digamos, la productora de leche, una cooperativa. Después surgieron todas estas otras formas. Perdón. Sí. Sancor era cooperativa, a ver, algo que tampoco entiendo, porque Sancor, por un lado, tenía una responsabilidad administrativa en la producción de leche y lácteo, digamos, ¿no? Y por la parte de seguro, digamos, otra clase de administración, porque la parte de seguro no fue afectado en lo económico. Hoy en día Sancor vendió su, digamos, una parte que pasa a ser sociedad anónima, el 90%, y un 10% bueno, que quedó para un enlace entre el productor Sancor y digamos lo que produce la parte, lo que explota la parte láctea. Bueno, correcto, esa es una cooperativa. Independientemente de que Sancor seguro, eso es una cooperativa. Y como es ahí un montón, cooperativas sociedad anónima no existen. No, pero esa es una cooperativa que había. Sancor tuvo problemas económicos. Bueno, no conozco al detalle, pero sé que Sancor es una cooperativa. Hay un montón de cooperativas que se han desarrollado en el país por modus propio o porque son empresas que dejaron de funcionar y la gente... El interior del país está lleno de cooperativas. Sí. Ahora, acá lo que está... Lo que estaba hablando Iván, son esas otras cooperativas que usted dice, que lo único que hacen es repartir planes sociales en un grupo de gente y que lo tienen muchos grupos políticos, izquierda, de centro, no sé, derecha no creo, pero izquierda, de centro, que tienen muchos grupos políticos, y eso es lo que se pretende que no suceda. O sea, que si hay un grupo de gente que tiene que recibir un plan social, lo reciba la persona. Si está trabajando en una cooperativa, mejor, porque con eso puede enriquecerse, y si no, que haga una tarea, si no hace una tarea social, que estudie, que esa persona pueda perfeccionarse en algo, cosa que sea una persona que el día de mañana se pueda auto, de alguna manera, alimentar. Entonces, esa es la función que se mandó. Las cooperativas, digamos, organizadas, como usted dice, con un consejo administrativo. Con un consejo de administración electo, digamos, dentro de los socios, y que esté digamos, encuadrada dentro de la ley 20337. Bueno, con esas cooperativas el gobierno no se ha metido. La idea fue desarticular los planes. Y vuelvo a insistir esto, a los punteros o a los que se aprovechaban, porque a veces el puntero es un puntero, pero a los que se aprovechaban de eso para, inclusive, tenemos denuncias, yo he escuchado de boca de gente que decía, no, tal persona tenía tantos planes y a mí me daba la mitad de la plata mitad, que la mitad me cortaba. Para mí, volver a la marcha y... Exacto, no, y entonces eso es lo que se trata de desarticular, que si una persona quiere una marcha, que vaya. Si quiere hacer lo que tenga que hacer dentro de la ley, que lo haga. Pero no que dependa de alguien que lo lleve de la nariz. Esa está es bien, la fundamental bien, idea. Pero, bueno, está bien. Yo igualmente, digamos, llamé por el tema a ver si me aclararon un poco de las cooperativas, ¿no? Pero bueno, estamos, obviamente, a ver, no podemos llamar cooperativa lo que es un plan social o el plan Argentina trabaja con, no sé, ingreso social, algo así. Bueno, así se lo denominaba. Así la verdad es que me gustaría, digamos, que los cooperativistas se ganen sus propios, generen sus propios ingresos. Esa fue la idea. Y generen beneficio a sus socios, ¿no? Y a la comunidad, porque no solamente tiene que ser dentro de los socios, sino tiene que ser abierta a la comunidad, ¿no? Pero exactamente. Por la aclaratoria. No, gracias a usted por haber llamado, ¿eh? Que tenga buenas tardes. Bueno, estamos en Dialogando Juntos, el programa Base Política y Gestión 2020. ¿Tenemos un llamado? Sí, soy yo nuevamente, Iván. Estaba escuchando recién al oyente, tiene mucha razón en lo que está diciendo, y justamente lo que era Argentina Trabaja, Ellas Hacen, bueno, ya no van a existir más, pasa a un programa social, ya no se van a llamar más cooperativas, así que se quede tranquilo que la figura de cooperativa no se va a utilizar más, era solamente para aclarar eso, así que está bien, Iván. Nada más. Muchas gracias. Listo. Bueno, Iván Ibáñez aclarando lo del oyente. Iván va a estar el jueves que viene. Si el oyente quiere volver a llamar, quizás pueda explayarse más en un tema del cual Iván está muy comprometido, conoce mucho y bueno, está trabajando en eso. Nosotros estamos trabajando en Dialogando Juntos por AM1100, Radio Estilo, como todos los jueves de 19 a 20. Y en vivo por Facebook. Está saliendo en vivo por Facebook el programa. Con lo cual, no me dijo Pablo si no me hubiera afeitado, pero me hubiera peinado mejor, me hubiera tenido el pelo. Pero bueno. si sale blanco es porque no es que está mal de color. Es así, es blanco. Sí tengo que decir de nuestros anunciantes, Candy, fábrica de pastas frescas. Candy está en Gleu, en la calle Sarmiento 39 o en la calle Méndez 33. La fábrica de pastas frescas Candy. En Adrogué también se encuentra, en la calle Seguí 882. Después tenemos Alum Glass, perfiles de aluminio, vidrio. Está en Gleu también, en la calle Miguel Cané y Butler. Alum Glass, en Miguel Cané y Butler, en Gleu. La Quinta San Gabriel es un lugar para eventos, para pasar el día en familia, en reuniones, que está cerca del Hogar Oval, El Alba, en la avenida Juan B. Justo, 1555, Ministro Rivadavia. Y seguimos acá en compañía de Pablo. Vamos un poquito a algún temita musical. Todavía guarda un sueño, todavía. Manos cansadas de otro nuevo día, brotecito de razón, dale cuerda al corazón y ofrécele a los recuerdos salvavidas. Acomoda nuevos verbos a la vida. Sueña con garganta encendida, siembra esperanza con valor, así germina el amor y el milagro también tiene su sonrisa. Bueno, hoy estamos con la compañía de Pablo Cadevila. Está grabando para Facebook directo, por el Facebook nuestro y el Facebook personal. Así que bueno, saludos a todos los chicos que están mirando, a Pamela, a Cacho, los amigos que siempre me siguen ahí, todos los amigos hinchas de River ahí. Sí. Que no pueden ir a la cancha porque estuvieron en el partido hoy. Hoy jugamos a las 9 y lo suspendieron por la lluvia, una tormenta grande que hubo. O sea, se le aguó dos fiestas. Ayer ganó Boca. Y hoy y hoy no pudimos con ustedes. O sea que... mañana a las 4 de la tarde jugamos. 4:45 con el Estudiante. Vas a estar ahí, me imagino. Obvio, sí, vamos a estar con todos los chicos ahí, fíjate. Bueno. Yo quiero hacer un comentario. A nosotros, quizás como periodistas, nos queda un poco alto el nivel, pero el señor Nico Buñasqui fue agredido injustamente. Nadie tiene que ser agredido. Hubo 4 personas, inclusive él definió que le daba mucha lástima a esas 4 personas que lo agredieron, que no le hicieron más daño porque estaba justo en un garaje y había gente que salió a defenderlo. La gente le gritó que lo van a matar. No quiero identificar ningún color político, aunque bueno, se dice quiénes son, pero no quiero identificar ningún color político, pero no me parece justamente lo que estábamos hoy hablando. La unión de los argentinos, que es la única forma de sacar el país adelante, y no me parece correcto que agreda a nadie. O sea, me parece una barbaridad, y las personas que lo hicieron, si fueron identificadas, tendrían que tener su merecido castigo, así sea Buñasqui o así sea cualquier otra persona de cualquier otro color político, que pudiera ser de cualquier otro político, el mismo Brancatelli, que es uno famoso, tampoco merecería que lo escrachen ni que lo... Nadie, o sea, tenemos que discutir ideas, no agredir personas. O sea, el autor de la idea, no. La idea es lo que hay que discutir. Y hablando de ideas, bueno, hoy se dictó que va a juicio oral por posesión ilícita y lavado de dinero, tanto CFK como su hija. por los alquileres que le cobraba a Cristóbal López en los hoteles. Así que va a ir a un juicio oral, esperemos que sea un juicio justo. Obviamente ella está amparada en sus fueros. Podemos, de los fueros hay una mitad de la biblioteca que dice que los senadores y diputados tienen que tener fuero. La otra mitad de la biblioteca dice que no. Los fueros fueron creados en su momento justamente para evitar las detenciones injustas de diputados y senadores en momento de votaciones. Es muy antiguo, viene de fueros, viene de épocas coloniales, por otros motivos, pero digamos, siguió en la Constitución. Eso no debería evitar que una persona que de alguna manera sea condenada automáticamente pierda sus fueros cuando es un juicio. Es difícil determinar cuál juicio es justo o no, pero la justicia es la justicia. Una justicia independiente tendría que decir si que tenemos que estar seguros. Y hoy, justamente al principio del programa, hablábamos que la gente no creía en la justicia. Y es obvio que tampoco creen muchos políticos. O sea, es muy difícil, desde mi idea política, quizás, pensar que Cristina Fernández de Kirchner es una persona de izquierda cuando tiene muchísima plata, y entonces no la veo como ese tema. Pero bueno, puede ser que sea una persona de izquierda con mucha plata. Pablo, ya estamos llegando a la hora. Te agradezco que nos hayas acompañado. Gracias a vos. Siempre vengo, pero casi nunca hablo. Repetime, por favor, tu teléfono celular por si la gente quiere. 11-64-33-1090. ¿Nuevamente? 11-64-33-1090. Bueno, y nosotros en Dialogando Juntos, el programa de Baje Política y Gestión, nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves, 19:20, por AM Radio Estilo de Lonchamp. Buenas noches. Hasta el jueves que viene, ¿no? Hasta el jueves próximo. Que vise el todo y morir. El sello mollo, da partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire la sua montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fior. Passeranno, oh bella ciao, bella.